Se conoce como sueño al estado de reposo uniforme en un organismo, y es que en contraposición con el estado de vigilia, el sueño se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica y por una respuesta menor ante los estímulos externos. Nos podemos referir también a los sueños como una serie de imágenes o escenas asociadas a distintas sensaciones y sentimientos, ¿por qué no?, que recordamos al despertar. Asimismo, se le puede considerar como un espejo que refleja algún aspecto de la vida o el inconsciente, así como una ventana de oportunidad para el autoconocimiento. Pero hoy, esta noche, nos vamos a hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se forman los sueños? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Qué tipo de imágenes arquetípicas vemos durante un sueño? ¿Qué podemos hacer para lograr recordarlos? ¿Qué se considera como sueño verdadero? Para responder todas estas preguntas, tenemos con nosotros un día más a nuestro invitado de lujo de este programa, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, gracias. Un placer para nosotros y para nuestros oyentes que tengas la bondad de... Para mí es una honra estar aquí porque... comunicarme con tus oyentes es una oportunidad. Eres muy amable. Hablemos de esos sueños. Isaac, por favor, ¿cómo se forman los mismos? Mira, no voy a entrar tanto al campo fisiológico, ¿no? Quiero entrar más al campo psíquico, psicológico, ¿no? Y quizá también al de las grandes tradiciones, los mitos, etcétera. Esa parte es la que a mí me parece que es importante, y sobre todo para nuestros radioescuchas, porque la parte técnica fisiológica la pueden encontrar en la literatura que existe ahora en la ciencia. Está muy bien. No obstante, decía James Hillman, sí, que los sueños los hacen las personas que aparecen en ellos. Sí. Mira, James Hillman es uno de los grandes neo-jungianos, que si tú lees sus obras te apasiona, ¿no? Porque no solamente es un gran psicólogo. Es un norteamericano, por supuesto, que ha hecho bastantes libros y tiene esa peculiar característica de desarrollar lo que llamaba la psicología arquetípica. Uh-huh. Él nos habla que en los sueños, que aparentemente, y no es de todos los sueños, para empezar, para que nuestros radioescuchas se den cuenta, existen más o menos, se han clasificado, unos entre 16 y 18 tipos de sueños, diferentes tipos de sueños. James Hillman dice, nos comenta en alguna de sus obras, por ejemplo, revisando la psicología, que nuestros personajes en los sueños están poblados por dioses. Lo que antiguamente eran los dioses, ahora son los arquetipos. Dice, aparentemente puede aparecer un amigo de usted en el sueño, un conocido, un compañero de trabajo, pero tras esa cara, máscara que aparece, está una divinidad, una energía, un modelo de... vamos a decir así, arquetípica, que para poder acercarse y mostrarse amigable y que usted lo le dé accesibilidad, porque no ser una pesadilla, que casi siempre en las pesadillas tenemos lo contrario, están populadas por esos seres. Esos seres nos habitan, están en nuestra naturaleza. Son los que de alguna manera contribuyen a que nuestra conciencia tenga esa capacidad de ver el mundo y de entenderla. Y participan en nosotros según nuestra madurez, nuestro desarrollo y la posibilidad que le damos a esos seres para que se presente. El tema de los arquetipos también nos llevaría incluso toda una serie de sesiones, que no es el caso. Jung los desarrolló y no es el autor de este término, ¿no? Ya de las ideas sublimes o ideales arquetípicas ya viene desde Platón, el concepto. Pero Jung le dio un enfoque muy interesante. Los arquetipos son patrones de energía que dirigen nuestras vidas y que participan en nuestro desarrollo. Y que durante todo nuestro proceso, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que la muerte nos separa de este plano, ellos están activos. Por supuesto, cambian en diferentes fases de la vida, se presentan de diferentes características y contribuyen a que nuestra vida sea más rica y también a que evolucionemos y seamos conscientes. Hay arquetipos sublimes y arquetipos oscuros. O sea, los tenemos de los dos. Uno de los arquetipos que hemos tocado temas aquí y uno de los que constantemente me hablan, mucha gente por internet me manda mensajes, es sobre el tema de la sombra, ¿sí? El arquetipo de la oscuridad dentro de nosotros. Está el arquetipo femenino en el hombre o el de la mujer, el ánimus y el ánima. Porque, doctor Jolie, Isaac, ¿el verdadero propósito del sueño en sí cuál es? Ah, mira, es muy interesante tu pregunta. Ha tenido varios enfoques, según ciertas corrientes. Va desde simplemente una serie de imágenes producto de la actividad del día, ¿sí? Uh-huh. Que en la noche el cerebro las vuelve a reproducir y las tiene ahí por el impacto que pudieron haber causado en el cerebro físico. A mí me interesa más otro tipo de enfoques. Hay otro también, muy psicológico. Son sueños. Los sueños tienen como función compensar la actividad o la actividad interna. Voy a ponerte un ejemplo para nuestros radioescuchas. Suponte que tú tienes durante este día un conflicto con alguien. Uh-huh. Y ese alguien, pues realmente, por ejemplo, oímos una noticia que fue muy desagradable y tú te encuentras a esa persona y la ves y te llenas de ira, pero te contienes porque pues, realmente dices tú, yo no soy para quien meterme con él. Uh-huh. Pero sorprendentemente esa noche sueñas con él y en el sueño tú le clavas una daga, por ejemplo, o lo golpeas. ¿Qué está haciendo ahí la psique? Tratando de equilibrar que esa energía de ira que sentiste, liberar tensiones, sí, ¿no? Que tú la saques de esa manera o te va a dañar. A eso le llamamos también como un sueño compensatorio, compensa. Le pasa a muchos de nuestros radioescuchas en su trabajo, cuando tienen problemas con sus jefes, sueñan que a los pobres jefes en las noches pues los pasan. O a la chica que nos gusta y que no nos hace caso, pues en la noche la podemos tener en un sueño, etcétera, etcétera. Los sueños compensadores buscan ese equilibrio psíquico, ¿no? Antes hablabas, Isaac, del alma, ¿no? ¿Ah? ¿El alma viaja mientras dormimos de la misma manera que viaja nuestra mente o no? ¿A dónde va el alma? Bueno, aquí ya viene el enfoque de la tradición, de la sabiduría antigua, que Madame Blavatsky tiene en un bellísimo librito llamado Los Sueños, que recomiendo que se lo quieran comprar. Muy pequeño, pero muy interesante. Ella no contradice, se puede decir, las modernas teorías, pero ella lo escribió en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Uh-huh. Pero lo interesante de su enfoque es que dice, cuando el hombre, la personalidad, el hombre, el animal que piensa, duerme, liberamos nuestra esencia, nuestro ego divino, nuestro ser superior, él vive en su mundo. Y cuando nosotros despertamos, él vuelve a dormir en nosotros. Bonito. Es muy bello. Dice, es eso lo verdadero, lo que nos trae a veces esos grandes sueños. Porque dentro de las clasificaciones de los sueños hay unos llamados grandes sueños. Jung hacía mucha énfasis, y el doctor Jung hacía mucho énfasis en este tipo. Un gran sueño es un sueño en donde hay simbología espectacular para el individuo. Te voy a poner un ejemplo. Yo lo tuve hace tiempo, voy a poner uno que yo puedo acercarme a más. Yo estaba pasando por un periodo, era muy joven, tendría 18 años, 17, y mis padres se habían separado cuando yo era muy pequeño. Entonces, a insistencia de un amigo, yo fui a visitar a mi madre, que vivía en otra ciudad. Y le pedí que quería hablar para sentar una relación de paz o de relación, de acercamiento, porque nos habíamos separado años antes, por el problema de la separación de mis padres. Yo recuerdo que después de hablar ese día, esa noche tuve un sueño que le llamaría, después me enteré, era un gran sueño, en donde yo estaba en una especie de explanada inmensa acompañado por una mujer y veía bajar del cielo a una mujer bellísima, vestida un poquito a la usanza quizá oriental, y me decía, eso es lo que debiste haber hecho hace tiempo, Isaac. Te felicitamos. Yo me quedé impresionado porque yo dije, no lo pude yo en ese momento asimilar, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que estos sueños muy peculiares que se presentan a veces en tu vida determinan fases que debes llevar a cabo o procesos que debes tú transitar. Para mí el sueño, y no solamente lo digo como psicoterapeuta, sino también como investigador de las tradiciones y como persona que se ha interesado en esto hace muchísimos años, primero nos dice cómo estamos amueblados por dentro. Nos puede mostrarnos cómo estamos, nos encontramos por dentro, determinados sueños, por supuesto. Después nos ayuda a poder entender nuestros procesos y nos puede guiar en nuestra vida, incluso hablando así, o como lo he intitulado, no solo en algunos talleres que he dado, a nuestro desarrollo, a nuestra individuación. Jung le denominaba individuación, que es el proceso de realización del ser humano, la autorrealización. Yo voy más allá, no solamente autorrealizarme como ser humano, sino crecer espiritualmente. En el sueño hay un potencial inmenso. Nunca podremos describir su misterio, nunca podremos adentrarnos en las claves totales. Podemos acercarnos, que es lo que hacemos o que hago en los grupos de sueños que tengo en Lleida y en Bilbao, ¿no? Nos acercamos, ayudamos a que las personas sean capaces de percibir esas claves que la simbología aparece en sus sueños y les damos tareas para que lo practiquen. Es curioso, Isaac, luego daremos el teléfono tuyo para aquellos amigos que amantes de sueños o no, o simplemente porque quieran conocerse un poquito más a sí mismos, puedan descubrir que hay un potencial importante ahí dentro de nuestras capacidades, en este caso cerebrales, que podemos descubrir o potenciar simplemente liberando esos arquetipos que tenemos ahí dentro, ¿no? Que a veces se nutren de fantasías, que a veces se nutren de cosas que uno no llega a concebir. ¿Por qué ese modelo o ese paradigma se me presenta a mí como un poco velado, que tengo que empezar a trabajarlo, cuando en realidad yo no trabajo por esas, no trabajo en esa sintonía, ¿no? Uh-huh. Parece como que verdaderamente sea como una película, ¿no? Y sin embargo, algo nos está diciendo o nuestro yo superior o el ángel de la guarda o mira, el alma tiene un mensaje. Sí, el alma tiene a veces una serie de lecciones o enseñanzas que nos quiere hacer ver y utiliza los sueños porque es su lenguaje. El enfoque de James Hillman es que tú cada vez que duermes asimilas y digieres las experiencias del día. O sea, como digerimos los alimentos para sobrevivir físicamente, el alma se alimenta de nuestras experiencias. Cada experiencia que tenemos de amor, de odio, de trabajo, de entrega, de servicio, es alimento para ella y las digiere en los sueños. Es su proceso de digestión. Obvio, muchos dirán de nuestros radioescuchas, yo no me acuerdo. Pues aunque no se acuerde, usted sueña. Y no una, sino muchas veces. No, entre tres o cuatro veces. Yo, en mis mejores tiempos yo recordaba hasta cinco sueños en una noche. No obstante, Isaac, para que el sueño sea efectivo, tiene que estar vivo, ¿no? ¿En qué sentido lo dices eso? Lo digo, por ejemplo... Ya la pesqué. Sí. Suponte que tú tienes un sueño como tú. Tuvimos una paciente muy interesante. Sí. La paciente soñaba que se le aparecía una loba en su sueño y la amenazaba. Cuando me fue a ver, me dijo, es que se me repite y tengo miedo incluso de dormirme. Entonces le dije, bueno, perfecto. A partir de mañana, todos los días, vas a acompañarte de la loba junto a ti. Sí, cada día. Un día nos hablaste de ello. Ya te lo hablé. Entonces, eso es darle vida al sueño. Que esa imagen que te produce temores, es una pesadilla, esta era una pesadilla, no la rechaces y que de alguna manera compartas con ella tu vida y digas, bueno, quiero que me acompañes, no te niego, te tengo mucho respeto y temor, pero te quiero invitar a que vayas conmigo, te reconozco, te acepto, etcétera, etcétera. El tema es que después de ciertas semanas, esa imagen desapareció porque se fusionó con la soñante. Con la loba. Con la loba. La loba entró en la soñante. Esto es un proceso de integración de ciertos aspectos, vamos a decir, que ella rechazaba en su vida. Y esto es interesante porque lo podemos aplicar a muchos elementos. Por supuesto, la recomendación de trabajo con sueños, sobre todo para personas que están interesadas en crecer y desarrollarse, hay mucho material. Yo siempre he recomendado un pequeño librito que se llamaba El trabajo con sueños, de un autor que se apellida Kaplan. Yo no recuerdo bien la editorial, pero quizá la puedan buscar y encontrar. Se llama El trabajo con sueños y el señor es Kaplan. Él recomendaba, por ejemplo, suponte que estás soñando que vas a tomar, es muy frecuente, ¿no? Voy a tomar el tren, voy aquí a la estación de Sanz, llego y voy a entrar y el tren sale. Y yo, por más que quiero, no lo logro alcanzar. Mucha gente sueña que no logra terminar algo, no logra llegar. Esto habla de ciertos elementos de inseguridad y de que algo no está muy equilibrado en la persona, porque todo lo que aparece simbológicamente no es en realidad el contexto. Porque hay sueños estandarizados. O sea, ¿se puede hacer un libro modelo? Lo digo porque hay muchos libros ahí, ¿no? No, yo no creo en los libros de... Ahí voy. O incluso algún que otro adivino que dice, a través del sueño voy a saber tu futuro y esas cosas que yo no acabo de mira, entender todavía. Bueno, hay ¿no? sueño profético, ¿eh? Claro, son cosas diferentes. Acuérdate, ¿no?, el sueño de José, uno de los miembros de los dos hijos de Abraham, que le dijo al faraón lo de las vacas gordas y las vacas flacas. O sea, ese tipo de sueño también hay personas que los tienen. O sea, hay personas que tienen sueños lúcidos. Por ejemplo, el sueño lúcido es estar despierto dentro del sueño. Eres consciente de que estás dormido. O la profecía. O tú puedes encontrar una variedad de sueños muy ricos, muy intensos, y que, por supuesto, escapan incluso a lo que hasta ahora la ciencia, incluso la psicología, que ha ahondado en el campo, por ejemplo, de la psique en este elemento, no puede a veces explicar. Por ejemplo, caso de los famosos sueños sincrónicos, que también alguna vez hablamos acá en una de las citas. Sí. O sea, podemos citar una variedad de tipos de sueños, hasta el más simple. El que un día te das un atracón en una cena y sueñas que hasta con marcianos. Ese es un sueño por la pesadez de la digestión. Estamos hablando de sueños tan materiales como tan profundos. Hay varios niveles al que penetra, ¿no? O sea, tú cuando duermes no entras de golpe a una profundidad, sales nuevamente algo, vuelves a entrar, pero cada vez menos, hasta que por la mañana, 5 o 6 de la mañana, que son los sueños que la mayoría tiende más a acordarse. Recuerda, claro, ¿sí? A través de esa de REM, ¿no? De ese proceso REM, ¿no? Son los que más, pero tú tuviste entre 4 o 5 sueños. O sea, tienes entre 4 o 5, pero te acuerdas. Algunos, yo me te digo, a cierta época me acordabas 4, casi siempre, y los anotaba. Y tengo libros increíbles. Isaac, y hay estos sueños que son como repetitivos, ¿no? Que uno se va a soñar, e incluso hay gente que dice, bueno, esta noche me voy a planificar, quiero soñar con algo. Lo puede hacer, hay gente que lo puede hacer. Y lo hace, ¿no? Y sueña, ¿no? O hay gente que se duerme, despierta soñando algo, se va al baño, regresa y sigue durmiendo, se duerme y sigue continuando el sueño. Eso a mí una sola vez me ha pasado, de verdad es un dolor difícil, pero hay quien lo hace natural. Esos sueños que son repetitivos... Es como una insistencia de la parte profunda de algo. Que tienes que ser consciente. Tienes que anotarlos, ¿no? Mira, tienes que hacerles caso. Yo recomendaría a nuestro público que llevara un diario de sueños, que es lo recomendable, que cada vez que se acordara anotara la fecha, los sueños, el sueño o los sueños, y que cualquier otra cosa que durante el día pudiera ocurrir. Es cierto que muchos no recuerdan los sueños, y hay periodos de la vida en que se acuerdan uno de todos y de repente como que la psique dice, bueno, ahorita no te voy a estar insistiendo en que tú tengas estas imágenes. Hay técnicas, se recomiendan las más simples, ¿no? Desde repetirse antes de dormir internamente, que te vas a acordar, es un decreto, que te vas a acordar del sueño. tener una libreta a un lado para anotar si te despiertas, o poner el despertador a una hora determinada para que te despiertes y lo anotas. No cenar demasiado pesado, no tomar alcohol o medicamentos fuertes, porque eso entorpece en el recuerdo. Uh-huh. Y si estás en la mañana recordando, no moverte. O sea, si tú en la mañana despiertas y tienes todavía el sueño, sin abrir los ojos y sin moverte, trata de que el sueño baje a tu conciencia y lo recuerdes. Porque a veces nos movemos y se rompe el lazo con esa conexión. Las tradiciones, por ejemplo, los tibetanos, sobre todo una de las sectas tibetanas, creo que los kanyuptas, ellos usan técnicas que le llaman la yoga del sueño. Incluso hay una obra en castellano sobre la yoga del sueño, porque ellos promueven mucho el desarrollo del sueño lúcido. Y el ego real. Y el ego, sí. Si tú estás despierto en el sueño, cuando venga la muerte estarás despierto, estarás consciente. ¿Sí? Que esa es una de las técnicas. Dice, vale la pena estar consciente en el sueño lúcido, porque cuando la muerte venga, tú estarás lúcido, dado que el sueño y la muerte son, como ya lo dijimos en otro programa, vamos a decir gemelos, hermanos, están muy relacionados. La muerte y los sueños están oníricos y tánatos, son gemelos. ¿Sí? Entonces, hay toda una técnica, ¿no? Por ejemplo, te dicen, y visualice usted una esfera roja a la altura del chakra de la garganta, con una sílaba que se denomina aj, que insista antes de dormir, insista usted en imaginarla, y si no le da el efecto que se quiere, entonces pues una esfera de color blanco a nivel del entrecejo, con la misma sílaba, varias veces antes de dormir. Yo he practicado esto, lo que más me ha dado efecto es la blanca. ¿Por qué la garganta? Porque se asume que el chakra de la garganta es el productor de los sueños. En esa zona está relacionada con nuestros sueños, ¿no? Uh-huh. La zona de lo que le domina, creo que es el tercer chakra de arriba hacia abajo. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, esa es la visión de la tradición tibetana. Pero lo que yo quisiera ya acercar al radioescucha sobre los sueños. El sueño, decía Alan Poe, este famoso poeta y escritor, cuando tú no lo entiendes, es una carta que nunca has abierto. Es una carta que te fue enviada y que quedó ahí, porque lo tildas de inconsciente, de que no sirve de nada, que es una fantasía. Sí. Los sueños son más reales en su mundo que nosotros en el nuestro. No obstante, me acabas de dar pistas para aquellos sueños que claro que los vemos reales porque los estamos viviendo, ¿no? Pero que desde el punto de vista de la lógica es imposible, ¿no? Sí. Pues no sé, alguien que sueñe con que se va a casar con una artista de Hollywood, ¿no? Con un caballero, ¿no? Sí. Claro, si es que ni tan siquiera es artista, ni tan siquiera ha hecho teatro, no tiene relación en ese mundo, eso es imposible, eso es un sueño ficticio, un sueño que no sé hasta qué punto libera tensiones en un momento determinado, pero esos sueños que no tienen nada que ver con la apariencia real, ni que tienen también un estado fisiológico de cura o... Los sueños, sin, por ejemplo, matrimonio. Ya se sabe desde la antigüedad que el sueño de matrimonio casi siempre parece ser el matrimonio de otro, pero es el tuyo. Una de las maneras para poder entender los sueños, y los que nos escuchen, que se adentren en trabajar en ellos, es que todo lo que aparece en el sueño, primero, está dentro de ti, todo. Los personajes, las situaciones, todo eres tú. Solamente que está puesto en un escaparate donde todo está simbolizado a través de símbolos para poder entenderlo. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio está muy relacionado con procesos de integración. A veces los alquimistas lo manejaban como el matrimonio, las bodas famosas alquímicas. Uh-huh. Hay casos de personas que sueñan y es un anticipo de casamiento, y a veces es un anticipo de un proceso de transformación. Porque va a haber una unión interior que va a generar un cambio. A veces no, a veces es como... Podemos bajarlo a un nivel menos profundo, y es la necesidad de expresar internamente el gran deseo de unirme a alguien. Puede ser tu parte femenina en el caso de un hombre, porque la mujer que aparece ahí, aunque sea la mujer amada que no, nunca pude conseguir, es tu ánima que toma esa cara, porque para ti eso representa la mujer que tú siempre has amado o has querido tener, y en el sueño te unes a ella. En parte hay un equilibrio psíquico, pero en parte hay una simbología profunda del alma para hacerte ver que la posibilidad de unirte internamente es muy importante. Jung decía, antes de que el individuo se una a una mujer en el mundo de la vigilia, debió haberse unido con su parte interior, con su mujer interior o con su hombre interior. Si lo hace antes, no habrá conflicto afuera. Pero si no lo hace, ya los vemos, que estamos observándolo, ¿no? ¿Verdad que creo que es de esas bodas alquímicas? Creo que Christian Rosenkreuz habla, sí, habla también, ¿no? Alguna vez en un programa también lo hemos tocado ese tema. Lo hemos tocado también, hemos tocado, sí, señor. Temas, sí. Sí, señor. Bueno, pues lo que vamos a hacer esta noche es intentar soñar, anotar lo que soñamos, y si soñamos de forma involuntaria, porque tampoco nos vamos a ahora a volver locos y queriendo volver a soñar en algo porque hemos escuchado en la radio que hay que soñar para algún momento, para algún motivo determinado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es simplemente anotar los sueños que podamos tener. Si son repetitivos, pues mejor que mejor. Porque es una insistencia de la parte profunda para que tú tomes medidas. Mire, sobre todo los que quieran trabajar con sus sueños en forma individual, ¿no? Me pueden escribir a la dirección que tú has dado acá, que es ihauli@gmail.com. Esa ihauli, que ya conocen algunos, @gmail.com. Les doy Gmail porque tiene más memoria. Más capacidad. Y, sí, más capacidad. Y yo con gusto les mando la técnica que utilizan los que van a los grupos que tengo para que ellos trabajen en casa. Ahí viene cómo se les guía, cómo se debe hacer. Son 4 o 5 páginas que les pueden ayudar muchísimo para trabajar con sus sueños. Eso está bien. Bueno, voy a repetir el correo electrónico de nuestro buen amigo Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. La I sería de Isaac y sí, luego viene Jaulí, J-A-U-L-I-A, Jaulí, sí, ihauli@gmail.com. Isaac, un placer, ¿eh? No, gracias, y gracias a ti sobre todo y a tu equipo, y que el público pues no considere que el sueño solamente es una fantasía. No lo es. Sabrá algún día que es más real que este mundo. Es más, es como decía Calderón, la vida es un sueño. Que vamos a despertar algún día, espero, no entremos en una pesadilla, sino que resolvamos todo acá, porque en este mundo es donde resolvemos las cosas, más que ahora, más que nunca. Nos hemos dejado las pesadillas, pero las pesadillas han estado implícitas también en este recorrido de esta noche, ¿no? Vale. Porque estaban en esos sueños que son malos, que son repetitivos y que también nos están desvelando que hay algo que tenemos que mover y que tenemos que... Que es mejor acá, que es mejor resolverla acá, la pesadilla, y no después de morir. Claro. Porque está en su mundo la fuerza o esa energía. Yo recomiendo, y vuelvo a lo mismo, los que deseen trabajar con todo esto, a las pesadillas se les trabaja no huyendo de ellas ni negándolas, sino asumiéndolas, aceptándolas, como lo dijiste tú bien, dándoles vida para que poco a poco se integren. Al miedo no se le vence huyendo, se le vence enfrentándolo. Doctor Isaac Jaulí, mil gracias, un placer. Gracias a ti y bueno, esperemos que... también quiero aprovechar, ahora sí que me quiero aprovechar. Sí. Volvemos con el ciclo de mitos para febrero, porque ahorita ya están las navidades y eso. Muy bien. En el mes de febrero, los 4 lunes de febrero, vamos a dar lo que es Mitos 3, porque me lo han pedido. Bueno, qué bien. Sí, entonces, esos talleres gratuitos que vienes haciendo aquí en Barcelona, ¿no? Todos los lunes de febrero. Todos los lunes de febrero, ya te haremos más detalles más cerca, ¿no? Que estemos más cerca. Muy bien. Pero les vamos avisando al público, porque sí, ya me han dicho cuándo otra vez. Digo, bueno, pues vamos a decir. Pues bueno, mira, voy a dar tu teléfono entonces. Vale. ¿Te parece bien? Sí. Para que se vayan a anotando, porque las plazas se cubren inmediatamente, tú dirás, gratuito, dado por un especialista de tu talla, y además para temas tan resueltos como este. Bueno, pues las personas que quieran acceder a este curso de 4 lunes, sin ningún coste para ellos, ¿no? Solamente 10 euros paga. 10 euros porque claro, las fotocopias y todo. Las fotocopias que tengas que darles, ¿no? Pues eso está muy bien. Bueno, pues que sepan que hay un teléfono donde podréis llamar para reservar vuestra silla. El teléfono es el 650-616-259. 650-616-259 o bien poniéndose en contacto con ijauli@gmail.com. Sí. Doctor, ahora sí, buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.